Bueno, un día muy importante porque es el día en que los ciudadanos se expresan y emiten la voluntad popular y eligen nada más y nada menos a quienes nos van a gobernar por los próximos 4 años. Así que para nosotros es un día muy importante. Creo que hemos tenido la libertad suficiente de todos los candidatos de exponer nuestros proyectos. En el tema municipal, en lo que se refiere a la prestación de servicio, no ha habido muchas diferencias entre los candidatos, pero sí en el enfoque de la problemática social. Así que bueno, a la expectativa de que los ciudadanos se expresen, emitan su voluntad, y este Día de la Democracia para que lo festejemos todos, porque una vez más reafirmamos este sistema que a lo mejor no es perfecto, pero es el mejor que se conoce.